diferente a la que aman mi familia y toda mi gente. Pero yo soy así y nadie va a cambiar mi modo. A partir de ahora mucho.